Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Bienvenidos a una nueva emisión de Perfiles Humanos, Historias de Vida. En esta oportunidad estaremos haciendo un análisis sobre la situación de la educación superior en Colombia. Nuestro invitado es el profesor Juan Guillermo Gómez García, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en filosofía de la Universidad Bielefeld en Alemania. En la actualidad es catedrático de la Universidad Nacional Sede Medellín y de la Universidad de Antioquia, en la que recientemente fue candidato al Consejo Superior Universitario como representante docente. Ha sido también profesor de la Universidad Externado de Colombia, de las universidades Bonn, Münster y Bielefeld en Alemania, profesor investigador del Centro Latinoamericano de este mismo país, profesor de la Universidad de Albany SUNY en Estados Unidos, coordinador de Letras, Filología Hispánica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y coordinador del Grupo de Estudio de Literatura y Cultura Intelectual de América Latina, GELSIL, categoría B, en Colciencias. Además, ha participado en varias investigaciones, publicación de libros, artículos de revista y prensa y como editor académico. Realiza la entrevista la profesora Eugenia Ramírez Izaza, coordinadora de la línea de investigación, educación y virtualidad del grupo GITT Universidad de Antioquia y gestora y coordinadora de nuestra red de conocimiento Redco, que promueve nuestro programa Perfiles Humanos, Historias de Vida. Profesor Juan Guillermo, ¿cómo pensar en la democratización de la universidad desde la misma dinamización del diálogo activo entre los mismos estamentos? ¿Y qué estrategias viables se pueden proponer? Creo que uno de los problemas fundamentales en la vida universitaria es justamente la carencia de espacios de controversia y discusión de la vida misma universitaria. ¿Qué es la universidad? Es una pregunta que nos convoca o nos debería convocar a cada una de las de los estamentos universitarios, pero ella se elude y se evade en medio de tareas cotidianas, en medio de una carencia justamente de nuevos espacios de discusión. Tengo la impresión de que si hay una institución en la que menos se oye a la otra persona es en la universidad. Ese extremo aislamiento de un profesor a otro, de una facultad a otra, de un departamento a otro, de una disciplina científica a otra y justamente también de la universidad con la sociedad, marca el destino de la vida universitaria, y ese aislamiento justamente es el caldo de cultivo de todos los autoritarismos. El sentirnos aislados, el generar, digamos, esta especie de frustración y aislamiento, rompe las barreras de la comunicación, de la elemental forma de constituirnos como seres conscientes ciudadanos. No basta con elaborar una conciencia autónoma de su tarea disciplinar, de su tarea científica, de su tarea académica, sin contar con los espacios mediante los cuales podemos relacionarnos con la comunidad, no solo estudiantil, con la comunidad profesoral, con la comunidad directiva, sino también en general con los espacios de sociedad. Este tema de cómo encontrar los espacios de comunicación entre nosotros, que es sustancial a la vida de la formación de la ciudadanía, pues son justamente los espacios, la ciudadanía se construye en estos espacios de discusión, de controversia y justamente también de diferencias de opiniones, y no necesariamente en el consenso, sino justamente en el disenso. Es el disenso, es el conflicto elaborado discursivamente el que constituye la ciudadanía contemporánea. Una estrategia o soluciones para este problema no las tendría a la mano. Yo creo que lo que hay que es insistir en que la ciudadanía, en que la opinión pública y la construcción de una vida universitaria debe constituirse a partir de la insistencia, de la permanencia y del sostenimiento de programas que poco a poco vayan labrando la confianza frente a los otros. Y esto se hace a través de la insistencia, a través de los programas reiterados, a través de las políticas reiteradas, a través entonces de una puesta por parte del profesor y por parte de los grupos profesorales de diálogos, de controversias, de espacios, por ejemplo, no solo televisivos, sino radiales, elementos que reformulen el concepto de la extensión universitaria. No se trata solamente de vender servicios, sino de buscar a través de espacios pequeños, marginales y justamente inesperados, como especie de francotiradores en una celebración pública oficial, ese francotirador que logre espantar a la gente y decirle que hay otra manera de pensar la realidad. Y ese es el espacio de que ustedes están elaborando acá. Es el espacio de los francotiradores que logran conmover y que deberían lograr realmente hacer participar de otra manera dentro de la vida universitaria. En mis 15 años de profesor de la Universidad de Antioquia he visto con más que, no con tristeza ni angustia ni desespero, sino con cierto grado de escepticismo la posibilidad de construir esos espacios. Con todo, los profesores nos exhibimos en la cátedra, somos docentes, he tenido la suerte de perder en todas las elecciones que ha habido, y esto me ha conducido a que solamente se me destine a dictar clase. Esta buena suerte de ser un mal, no mal perdedor, sino un mal candidato, me ha salvado para seguir persistiendo en que es en la docencia, es en la clase, es manteniendo el espíritu vivo universitario que mantenemos esto. Si no tenemos una fuerza interior, una fuerza moral interior que nos permita a nosotros sobreaguar a todas las adversas circunstancias, lo cual es muy difícil y se necesita mucho carácter y mucho temperamento y fortaleza interior, no se puede realizar la vida universitaria. En fin, la universidad es la comunicación y, en fin, como postulado ético ideal. En fin, la universidad se vive en la incomunicación y en el aislamiento. Y en fin, es a cada profesor al que le corresponde no dejar matar la confianza en sí mismo y en el ideal de la construcción colectiva de una universidad. Gracias, profesor Juan Guillermo. Y yo quiero aprovechar este momento primero para felicitar al profesor porque su propuesta para la universidad como representante de ella en este organismo interno de la universidad pública es maravillosa frente al sentido humanístico de cada estamento y de cada miembro y de cada actor social de la ciudadanía que toca con nuestra universidad como un ente de todos, como el alma mater de la raza y como un organismo que nos concierne a cada uno y a cada una reflexionar y analizar para darle nuevos rumbos, los rumbos que necesita el desarrollo del país, de nuestro país. Nuestra democracia colombiana y el desarrollo de una sociedad justa e integrada demandan una universidad pública democratizada, autónoma, competente científica y profesionalmente, secularizada por vía de la discusión y consciente de sus enormes responsabilidades para el desarrollo social y la integración cultural de la nación. Una universidad con aspiraciones continentales, con vocación latinoamericana. Profesor, pasemos ahora a pensar un poco en lo que es el sistema actual educativo en Colombia y podríamos también hablar de el mismo prototipo en América Latina. ¿Cómo pensar o cómo mejor asegurar, a pesar de este sistema, la participación dentro y fuera de la universidad, con voz y voto, ante la opinión pública, ante la ciudadanía? El sistema educativo colombiano en general debe o podría calificarse de frustrante, un fraude. El sistema universitario colombiano arroja cifras decepcionantes en su calidad. La educación es constitutiva de la formación de la ciudadanía desde hace al menos 250 años y el papel público, el papel del Estado en la construcción de esa ciudadanía es central. Mientras el Estado colombiano, que debe ser presionado por su sociedad a que él cumpla con los deberes fundamentales de garantizar la educación en todos los niveles y una educación de alta calidad, no se haga, creo que el futuro de Colombia se ve seriamente comprometido. El Estado colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos, fundamentalmente, tiene una política universitaria clara. Esa política universitaria no está formulada en uno u otro documento, pero se puede inferir del documento del Banco Mundial y OCDE, que surgió este año. De allí se puede inferir que hay que primero no hay una pregunta, ¿cuál es el sentido de la universidad? Es un informe técnico que, como todos esos informes técnicos del Banco Mundial y de estas entidades multilaterales, las primeras 30 páginas del informe hay grandes elogios que son los que se publican en la prensa, y luego a partir de la página 250, que ya nadie lee, es donde se revelan los grandes problemas. Creo que hay un asunto que el gobierno, ni ninguna entidad pública, ni el Ministerio de Educación se hace. ¿Qué significa la universidad? ¿Y cuáles son los problemas esenciales en la rehumanización del conocimiento en cara a la responsabilidad social? La universidad debe rehumanizarse en el sentido de que tanto sus profesores como sus estudiantes entiendan que ellos tienen un compromiso gigante con el destino colectivo de la nación colombiana. Y ese compromiso debe romper con las formas convencionales, no solo de dictar clase, sino de saber y de tener la conciencia de la gran atraso que vive la universidad colombiana y que sufre la universidad colombiana en el frente a los otros sistemas universitarios. Comparar, se dice comúnmente, es odioso, pero comparar es el sistema elemental por el cual nos medimos frente a las otras universidades del mundo. La universidad es una institución creada por Occidente, donde podemos tener tal vez modelos alternativos o matices dentro de la matriz general occidental. La universidad finalmente entonces debe darnos respuesta a algo. La universidad, en fin, tiene tres misiones. La primera, la formación académica científica de sus estudiantes. Es decir, la formación final de una conciencia que la da justamente el alto rendimiento en los estudios. La segunda debe ser una universidad que debe proporcionar al estudiante una ética social. Es decir, que el estudiante vea en el trabajo de su profesor un modelo de honestidad y de claro compromiso con el conocimiento. El profesor tiene un compromiso con el conocimiento y a través mismo de la alta competencia científica transfiere al estudiante valores incorporados en el mismo trabajo docente. El trabajo docente implica un compromiso con el conocimiento, que es a la vez el compromiso ético que se transfiere, no a través de un curso de ética, decir es que no tenemos que ser buenos, tenemos que ser honestos, sino que el estudiante lo palpe y lo vive a través de el compromiso ético moral del profesor, la integridad del profesor. Cuando un estudiante ve las picardías que hace un profesor, cuando un estudiante coquetea con una niña jovencita, pues se desvirtúa todo el trabajo científico. El profesor es el quien encarna una moral social en todo su ser. Y por supuesto también la universidad debe ofrecer una imagen histórica del desarrollo de la historia de la humanidad, no en el sentido de unas humanidades vacías, sino en la autoconciencia del papel que cumple nuestra nación y, digamos, el conjunto histórico que se llama América Latina en el desarrollo de la humanidad. no puede existir realmente un estudiante universitario, ni tampoco un profesor universitario, sin que entienda cuál es el proceso, por ejemplo, del desarrollo y las consecuencias negativas del desarrollo, por ejemplo, de la Contrarreforma Española y sus diversos efectos en el, por ejemplo, dogmatismo de nuestras sociedades, en el subdesarrollo de nuestras sociedades, en la carencia de una comprensión histórica de nuestras sociedades y sus efectos que durante 500 años han obrado en la conformación o disgregación o fragmentación de nuestra nación. Tenemos que tener conciencia histórica de eso. Todo estudiante debe saber cuáles son los efectos generales de la conquista y de la colonia, pero no para hacer de la cátedra una especie de populismo antioccidental, sino sabernos cómo estamos integrados en forma periférica dentro de un mundo colonial, dentro de un capitalismo colonial, dentro de una estructura histórica de la que todavía, pese a pasar de tres etapas al menos, la colonial, la republicana y la sociedad masificada del siglo XX, no nos permita entonces sabernos a nosotros. Esa ha sido como la insistencia de mi docencia durante 15 años. Hablo de la importancia que tiene la tarea que podemos ir desarrollando en la construcción de los estudios latinoamericanos, porque solo a partir, creo, no solo, pero es importante que a partir de ellos nos sentamos como conciencia histórica. Esto, por supuesto, de ninguna manera hace parte de las preguntas del gobierno. Habría que pensar que en los años 60 todavía nuestros ministros de educación sabían leer y escribir. Pienso en Jaime Posada o en Pedro Gómez Valderrama, que ellos tenían una cierta cultura literaria, una cultura humanística, que si bien no cumplieron a cabalidad con sus tareas como ministros, hoy los ministros son tecnócratas que tanto pueden estar en el Ministerio de Educación como en Planeación Nacional, que tanto pueden estar dirigiendo la educación superior en Colombia como haciendo salchichas en una esquina, que tanto pueden ser ministros de educación como empresarios de la Cámara de Comercio. Y en ese sentido, la imagen del Estado sobre la educación, la imagen del gobierno de Juan Manuel Santos y anteriormente el de Álvaro Uribe Vélez, y la imagen que tienen los ministerios de educación sobre la educación sigue siendo una imagen perversa del sentido universitario, sigue siendo una imagen que solamente la asimilan a estándares estándares internacionales que son exigidos por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades multilaterales, pero que no proceden justamente de la pregunta del sentido de los estudios universitarios y la construcción de los estudios universitarios para una nueva ciudadanía. En ese sentido, la pregunta entonces que usted me hace de cómo reorientar los estudios universitarios, cómo repensarse a nosotros, no debe contar con las políticas del Estado. Yo creo que desde la universidad, desde nosotros, debe reelaborarse nuevamente esa pregunta. Efectivamente, profesor, es una gran preocupación desde la reflexión en nuestros momentos educativos y pedagógicos, cómo contribuir nosotros como docentes a esa formación de esos seres humanos, de esos sujetos, tal como lo ha hecho y lo hizo en su momento Paulo Freire, desde la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la autonomía. ¿Cómo contribuir y cómo potenciar a esos sujetos, a esos actores sociales para su propia vida, para construir un futuro con calidad de vida, con los derechos fundamentales de supervivencia, pero como también pensarnos ese mundo, esa otredad con el otro, esa inteligencia colectiva a partir de esos perfiles humanos y esos perfiles profesionales que debe responderse desde la misma educación, desde la misma educación superior pública para nuestro país y para el continente. Desde 2011, el sistema universitario colombiano se ha visto sometido a una crisis inducida. La necesidad de una transformación de este sistema a la luz de diversos retos institucionales, organizativos, académicos y sociológicos se hace cada vez más imperativa. Con todo, parece que aplazar las decisiones de fondo se convierte en el mejor modo para conjurar el efecto adverso que se teme pronosticar. La espera se erige en solución transicional. Profesor Juan Guillermo, ¿considera que la calidad educativa debe ser el factor prioritario de la reflexión y análisis cuando hay claros diagnósticos de que no suple las necesidades actuales hacia el desarrollo sostenible del país? ¿Y cómo balancear el desarrollo humano en los currículos de la educación superior, universidad pública y el desarrollo tecnológico-científico dentro del factor de ciencia, tecnología e innovación? Primero quiero volver sobre la educación de los oprimidos. El profesor universitario es el oprimido dentro del sistema universitario. Y los oprimidos no solamente están dentro, sino fuera, sino también dentro de la universidad. Tal vez no nos hemos dado cuenta que sobre todo los profesores de planta, que por nuestra situación de privilegiados dentro del sistema laboral que nos protegen y dentro de unos salarios que son dignos para vivir socialmente y que nos generan a nosotros, digamos, una posición social respetable y más que aceptable dentro de la vida social, los profesores de planta, no los profesores de cátedra, que ellos sí viven, son los oprimidos de los oprimidos, es decir, es los parias del sistema universitario, y no solo en las universidades públicas, sino también en las universidades privadas. Más aún, yo creo que el profesor de la universidad privada es el oprimido por excelencia. Es la persona que no tiene libertad, es la persona que carece de la capacidad de controvertir un sistema en el que no solo la sobrecarga laboral, sino la libertad de enseñanza, la libertad de investigación y la libertad elemental, que la libertad es la controversia, el disenso, el generar justamente aquella metáfora que yo estaba diciendo, ser el francotirador. Nosotros podemos vivir una cierta marginalidad, pero nuestra marginalidad sigue siendo provechosa y sigue siendo productiva, por lo menos para nosotros como profesores autónomos y en nuestras investigaciones. Nosotros, el profesorado de cátedra y el profesorado en general de las universidades privadas, me parece que viven una situación lamentable. Y desde ellos, y a partir de ellos, es de esperar un movimiento suficientemente fuerte. Yo, como representante profesoral, solamente hice un pequeño guiño a los profesores de cátedra, pero ese guiño, o sea, esa posibilidad del diálogo, creo que sigue siendo tensa sobre la circunstancia de que nosotros vivimos y estamos en un régimen muy favorable y nuevamente repito, de privilegios, mientras que el profesor de cátedra vive bajo la presión de las arbitrariedades de un sistema no solo laboral que le escatima todos sus derechos laborales, que lo desregulariza jurídicamente, sino los caprichos de las directivas universitarias, directamente sea jefe de departamento, decano u otro directivo de la universidad. Entonces ellos sí tienen derecho a sentir una enorme desconfianza frente a nosotros. Y este tema creo que se va a agudizar, y muy claramente lo decía José Joaquín Brunner en los años 90, uno de los grandes propiciadores de la universidad privada, el reformador de la Universidad de Chile y luego de México, y que está en la sombra de nuestra reforma universitaria del gobierno, la reforma del gobierno, mejor dicho, es decir, de la privatización de la universidad. Aquí hay un punto central. JJ Brunner decía que había una gran confianza en que no hubiera un verdadero movimiento profesoral, porque la estructura del profesorado estaba altamente fraccionada. Está fraccionada en dos sentidos, generacionalmente. Hay un viejo profesorado, un profesorado mayor que está pronto a jubilarse, que vino de las luchas de los años 70, que su imagen de la docencia no es compatible con el nuevo profesorado que viene, no de la lucha de los años 70, sino de los doctorados de los Estados Unidos. Entonces esto genera dos imágenes del trabajo profesoral. El profesor viejo puede que no tenga la misma cualificación desde el punto de vista académico que el nuevo profesor, varios idiomas, la publicación en revistas internacionales de primera calidad, la competencia que tienen los nuevos profesores al venir jóvenes de Europa, de los Estados Unidos. Pero hay un remanente de conciencia política que cada vez va siendo menos considerado, menos respetado y va siendo aislado. Mientras que se va imponiendo un profesorado que con grandes capacidades académicas va dejando atrás el problema de la opinión pública, el tema de qué es el profesorado. Cuando uno va a la Facultad de Ingeniería se da cuenta de eso. Le preguntan a uno, profesor, después, ¿ustedes por qué no garantizan la continuidad de las clases? O sea, lo que quieren es que continúe estable un sistema educativo en medio de una sociedad inestable. Entonces creo que hace falta una enorme conciencia social por parte de los ingenieros, y son los ingenieros los que más deberían conocer los problemas sociológicos de nuestra nación, entender una cosa elemental. Y le dije, mire, señor profesor, estimadísimo colega, usted puede entender que en 1960 había en el sistema educativo universitario colombiano 18.000 estudiantes, hoy hay 1.800.000, es decir, en el lapso de 50 años, de medio siglo, se ha aumentado 100 veces el sistema. Haga usted el cálculo, entonces, como ingeniero, de lo que significa el crecimiento, solo el crecimiento del sistema universitario colombiano, para que usted me hable entonces de continuidad simplemente de una clase. Es decir, la incapacidad de entender los procesos conflictivos, los traumas sociológicos, los rezagos y atrasos de un sistema educativo. Y esa es la carencia de educación elemental que debería tener todo profesor al ingresar a la universidad. Saber qué significa un sistema en el marco de una masificación urbana. Sin sociología no hay conciencia social. Sin los fundamentos de la sociología de la masificación urbana en nuestros países no hay conciencia política, porque ella es la que le permite a un profesor entender que los problemas son macro, que los problemas son sociológicos, que los problemas sociológicos implican problemas de integración política y que por un lado el sistema político de la universidad. Si usted piensa que la cobertura de nuestra universidad ha sido de 18.000 a 1.800.000, pero que la estructura de gobierno de nuestra universidad, es decir, que los consejos superiores universitarios siguen intactos desde los años 60 y no han cambiado, entonces vemos que realmente entre el desarrollo sociológico y los elementos de la dinámica social que nos ha llevado a nosotros a multiplicarnos enormemente. La Universidad de Antioquia tenía 1.200 estudiantes, hoy tiene 34.000. Pero el sistema de gobierno es el mismo. El Consejo Superior Universitario es el mismo desde los años 60. ¿Sí? No solamente es que la planta profesoral está congelada desde 1994, sino que el sistema político de gobierno en la universidad sigue siendo cacical, sigue siendo de tradición antidemocrática, porque no responde a la vida, a los desarrollos sociológicos. No porque per se sea antidemocrático, sino que ello no refleja el sistema de gobierno de la universidad, el Consejo Superior Universitario, con los 9 cacaos que manejan esta universidad y la manipulan como se les da la gana, ¿sí? Ya no corresponde a nuestra realidad. Y eso hay que hacerlo entender. No solamente es decir, es que el Consejo Universitario es corrupto, no. Es que es inadecuado, antidemocrático al desarrollo de una nueva sociedad y de una nueva forma de entender la universidad. Entonces estamos operando con sistemas de gobierno de universidades de élite en una universidad de masas. Y eso altera todos los factores de calidad que usted me pregunta. Nuestra calidad es muy baja por justamente el estudiante viene de un bachillerato de muy baja calidad. Las pruebas PISA demuestran que el estudiantado colombiano tiene un nivel de lectura a los 15 años igual al de un estudiante europeo o francés de 10 años, pero que además entran a la universidad supremamente jóvenes. ¿Sí? Supremamente jóvenes. Y esto, claro, altera la comprensión de la universidad. Entonces, los problemas de deserción los estamos mirando desde el punto de vista de estándares de universidades, digamos, de universidades conforme una forma de entender anacrónicamente o por lo menos inadecuadamente nuestras universidades, y dejamos a nuestras universidades desamparados. La universidad no ha pensado el problema de la integración del estudiante que viene del bachillerato a la universidad. Y eso lo debe entender un ingeniero, un matemático, un médico, al exigirle al estudiante un rendimiento académico que estructuralmente no lo puede dar. Puede que haya unos que sí, porque vienen de colegios privados o tienen una inteligencia mayor, pero en general el estudiante de nuestra universidad llega sin saber leer y escribir correctamente, llega sin comprender un texto educativo correctamente. Entonces, en ese sentido, la sociología y la politología deberían ser elementos que le permitiría al profesor joven que viene con alta capacidad académica fogueada en el exterior y en la prueba de fuego de un doctorado, a entender las circunstancias y el medio en el que se está moviendo. Y esto es democratizar la universidad. Nuestra universidad en ese sentido es profundamente antidemocrática. No es antidemocrática solamente porque haya 9 miembros en el Consejo Superior Universitario, de los cuales por lo menos 5 son extra universitarios, pero que es importante que estén. Es importante que estén los gremios empresariales, es importante que estén los representantes presidenciales, es importante que esté la ministra, pero también es importante que estén los obreros de nuestras universidades, las secretarias, es importante que estén los investigadores, es importante que estén también los gays o los indígenas, es decir, nuevas configuraciones de la vida, configuraciones sociológicas que demandan en sí mismas expresiones políticas. Porque el cambio de la sociedad, cuando cambia una sociedad, ella exige de sí misma cambios políticos, porque las formas mediante las cuales se dirigía esa sociedad se han transformado, ya son anacrónicas. Nosotros, el grave problema que uno ve en las reformas universitarias, y uno de los problemas centrales que yo veo en la reforma universitaria que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos, es que no alteraba en un ápice el sistema de gobierno, o sea, de gobierno de nuestras universidades. Lo que llaman gobernabilidad, con la cual se llenan de palabras y de palabrería generalmente los politólogos, no es más que la adecuación de las transformaciones sociales de una sociedad y socioculturales, porque cambia la cultura al cambiar la sociedad, que sea una adecuación dentro de la transformación sociocultural de una sociedad con las formas de gobierno con las que se cristaliza y se adecua la dirección de esa nueva sociedad. Sí, profesor Juan Guillermo, es preocupante la situación del sistema educativo en Colombia, y todos sabemos o nos hemos acercado a la reflexión y al diagnóstico que en países desarrollados se ha hecho sobre la educación. La educación es puntal de desarrollo. Naturalmente, tenemos que empezar por pensar en qué tipo de educación le estamos dando a la ciudadanía, pero qué tipo de currículos tenemos en todos los niveles educativos, desde que el niño entra a la escuela, sus primeros años, donde se fijan sus valores, donde se desarrolla su cognición, etcétera, etcétera, hasta la formación ciudadana, hasta la ética que debe fomentarse en los currículos de la educación superior. Naturalmente es preocupante, pero también nos preguntamos cómo o quiénes o qué fuerzas vivas de la comunidad al interior de la educación superior o hacia la ciudadanía pueden asegurar y permear un cambio de mentalidad a la educación, porque naturalmente, ¿cómo vamos a pensar en una estructura política, en unos valores de gobernanza y gobernabilidad, si los seres humanos que están en medio de la sociedad y la cultura no los tienen interiorizados o apropiados? Entonces volvemos a lo mismo, es la educación la que debe asegurar esos perfiles humanos y ciudadanos, de líderes sociales, humanistas, para poder desarrollar las competencias profesionales, gubernamentales, políticas, económicas que necesita un país. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué camino viable hay fuera de la de lo oficial, del statu quo, que nos permita decir vamos a formar masa crítica, vamos a formar grupos de muchachos, de jóvenes, de adultos, de jubilados, de docentes concientizados de que necesitamos permear nuestra cultura para mundos mejores posibles? La pregunta es bastante compleja y no fácil de responder. Pero podríamos pensar, para retomar lo dicho hasta ahora, en primer lugar, el profesor debe preservar, pese a todas las adversidades, un espíritu y una gran confianza en el papel central que tiene en la formación de la educación, de profesional, científica, académica y ética a sus profesores. Es decir, mantener esa confianza. Segundo, esa confianza, esa seriedad, esta competencia académica, científica, es transmitida a través de algo que es central dentro de la universidad, y es el papel docente, la relación cara a cara con el estudiante. Es el corazón de la vida universitaria. Y ella transmite, porque finalmente nosotros somos los formadores de profesionales y de futuros científicos, y de esta manera se transmite a través de la formación profesoral una ética social. Ese es el papel. Ahora bien, la universidad debe fomentar un sentido colectivo del conocimiento. Nuestra tradición católica más o menos nos ha pervertido el sentido del conocer en la idea de que conocer es poder, vale decir, sin compromiso social. Y el conocer es poder, naturalmente, pero no para enriquecimiento personal. El concepto de carrera universitaria, el concepto de profesión, el concepto justo de la, es que es el concepto mismo que todavía tenemos de universidad como carrera. Es decir, como una competencia en la que yo solamente fijo mis metas privadas sin consideración de que el conocimiento tiene una función social. Y que justamente ella es la que haría del conocimiento y implicaría que el conocimiento debe responder para los grandes temas del país. Usted me preguntó anteriormente y no responde directamente al problema de la sostenibilidad económica de la nación. Pero la pregunta por la sostenibilidad económica de la nación no solamente debe proceder de los economistas, ni de los planificadores sociales, ni de los ingenieros. Si Colombia en el siglo XIX sufrió el peso negativo de poetas y gramáticos, en el siglo XXI lo sufre de ingenieros y economistas. Y a cada uno, no solo los economistas y los ingenieros, direccionan la sociedad. Cada uno de nosotros debe generar y saber, conforme nuestro saber, qué necesita la sociedad colombiana y qué necesita, ante todo, la universidad colombiana. La universidad colombiana adolece de un aislamiento, por ejemplo, continental. La universidad colombiana carece de, por ejemplo, un centro de estudios latinoamericanos. La universidad colombiana carece de un centro de estudios sobre Norteamérica. La sociedad colombiana carece de un centro de estudios sobre Europa. La sociedad colombiana carece de centros de estudios sobre África, Asia, el mundo árabe. Ese aislamiento cultural es parte del subdesarrollo y es parte del aislamiento y es parte de un sistema concebido justamente para no salir de una especie de miopía mental y de de África. Nosotros no tenemos especialistas en estudios africanos y África está al lado de nosotros igual que Europa. Y no solo porque la población afrodescendiente está acá, tengamos aquí presente, sino porque es parte de la concepción y de la civilización del mundo. Entonces, ese aislamiento de Colombia, esa especie de solipsismo cultural, contribuye a la a una universidad a espaldas de del mundo. La universidad es la universalidad de conocimientos. Y nosotros fomentamos un estudiante que solo mira el ombligo de sí mismo y al mirarse solo a sí mismo se pierde, no se conoce a sí mismo. Quien solo sepa una sola cosa no sabe ni siquiera de esa sola cosa, se dice. Es decir, que no se puede comparar, no se puede establecer las diferencias, no se puede generar aspectos que son no solo diferentes sino complementarios. Para nosotros hablar del desarrollo de América Latina, por ejemplo, debemos conocer cómo fue el desarrollo no solo europeo, sino, por ejemplo, problemas del desarrollo en países como Canadá, donde también hay una diversidad cultural. Están los anglo-canadienses y los franco-canadienses y las relaciones tensas que hay entre ellos en los temas del desarrollo, y que el estudio de la sociedad canadiense puede llevar a entender algunos aspectos del desarrollo de nuestras sociedades latinoamericanas, por la simple razón de que la tradición francesa en Canadá es supeditada, son los oprimidos. Quebec es atrasada o rezagada frente a la parte inglesa. Esto nos ayuda a entendernos a nosotros mejor, entender el Japón, cómo fue el desarrollo del Japón, porque siendo una sociedad todavía tan tradicional desde el punto de vista de la familia, es una sociedad tan altamente desarrollada. ¿Cuáles fueron entonces las estrategias que hubo en el Japón? Desde la dinastía Meiji hacia mediados del siglo XIX, cuando fomenta el valor de los industriales y los empresarios como unas especies de jefes sociales por naturaleza, y cómo la universidad y qué papel ha cumplido la universidad en ese desarrollo, digamos, tecnológico, científico y tecnológico de la sociedad. Entonces, mientras solo pensemos en ver Antioquia, decir, y pensar que América Latina incluso empieza en Bello y termina en Copacabana, uh-huh, mientras pensemos que la universidad se estudia solamente en una forma aislada, no tenemos, y sin patrones comparativos, no conocemos a nosotros mismos. Y yo creo que el problema es que la universidad debe formar al estudiante en ese cosmopolitismo sano, en esa capacidad de ver otras realidades, de entenderlas, de asimilarlas a través del conocimiento de otras lenguas, a través de la elemental curiosidad que despierta el mundo. Es decir, humanizar también es volver a un tema filosófico central. El hombre es un animal de conocimientos y el espíritu de la curiosidad por lo otro, por el otro, es central dentro de la vida universitaria. Eso nos permitirá a nosotros vernos con un relativismo provechoso. Y esa es, en el fondo, la pregunta para mí: ¿cómo garantizar la sostenibilidad de una nación como Colombia? Es más bien preguntarse cómo lograr que la universidad amplifique generosamente la imagen, las múltiples y variadas imágenes del mundo que nosotros podemos tener, y generar, digamos, un proceso también concomitante de comprensión y de diálogo entre las diferentes imágenes y versiones del mundo. Yo respeto mucho los profesores que tienen unas tendencias poscolonialistas, que creen que, y yo también creo que, en las raíces indígenas de nuestra sociedad hay elementos muy valiosos o valiosísimos de nosotros mismos, de nuestras raíces culturales, pero al lado de ellos también creo que es y constituiría algo tan central como que alguien nos entienda y nos ayude a explicar el desarrollo del Japón, o de Alemania, o de España. No hay en la Universidad Colombiana un especialista en literatura española, es decir, que haya hecho de la literatura española un instituto de estudios de literatura española, que finalmente es latinoamericana. Y esta automarginación de conocimientos nos hace una universidad subdesarrollada y para el subdesarrollo. Gracias, profesor Juan Guillermo. Yo creo que es una lección para repensar la universidad pública, para repensar la educación superior, para repensar el compromiso de cada uno, hombre o mujer, docente, estudiante, trabajador, dentro de la sociedad y dentro de una formación ciudadana. Agradecemos al profesor este grandísimo aporte. Esperamos que a través de la red de conocimiento, nuestra REDCO, podamos llegar a muchos lugares con este mensaje reflexivo y de análisis sobre nuestra situación y crear a partir de estos aportes una posibilidad de diálogo activo con todos los miembros al interior y fuera de la universidad pública. Mil gracias. Llegamos al final de Perfiles Humanos, Historias de Vida, agradeciéndole al profesor Juan Guillermo Gómez García por compartir en este espacio con nosotros, a la profesora Eugenia Ramírez Isaza por la entrevista y a ustedes por escucharnos. Los esperamos en 2 semanas para una próxima emisión. Perfiles Humanos, Historias de Vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento REDCO.